bueno, pues en vigor hasta el día 9 en principio de noviembre. Uh-huh. Y también quisiera, pues eso, darle el ánimo y bueno, que la gente de Ubrique, como dentro de nuestro municipio, podemos movernos con relativa normalidad, como venimos haciéndolo hasta ahora, cumpliendo esas normas específicas de protección personal, de distanciamiento, y bueno, pues que nos quedemos en Ubrique, que estamos obligados de ello, y por tanto, pues consumamos, ¿no?, en nuestra localidad, y podamos también disfrutar del ocio con esa responsabilidad que nos debemos todos, ¿no?, para no aportar ningún dato y ni ninguna situación que ponga en riesgo, pues, la salud de nosotros ni de los nuestros. Sería complicado, evidentemente, por falta de tiempo, entrar al detalle de cada una de las medidas que hemos ido conociendo, hemos ido informando. De todas maneras, habrá tiempo en las próximas jornadas para entrar al detalle, aclarar más si cabe, pero un par de cuestiones. Por ejemplo, desde que entrara ayer en vigor lo que es ese confinamiento perimetral, no sé si hay alguna incidencia, situación de normalidad. Bueno, pues por gente, esto es como todo, por personas que han estado saliendo por motivos laborales, nos han estado comentando. Bueno, de hecho tenemos un consejo de agua, como tú bien dices, de la empresa municipal, ¿no?, esa empresa mixta Emausa, donde viene gente de fuera. Le he preguntado si han tenido problemas en la movilidad hasta llegar a Ubrique por los controles que pudieran haberse encontrado, y tanto ellos como otras personas que han salido de Ubrique a trabajar, pues nos han dicho que hoy no había unos controles muy, muy exhaustivos. Es verdad que anoche teníamos ya dudas de que entrara en vigor ese cerramiento, porque el BOJA se publicaba a las 11 de la noche. Si bien habíamos adelantado, tanto en la reunión de la tarde con las fuerzas y cuerpos de seguridad de la subdelegación del gobierno, ayer tarde tuve una reunión de coordinación de la Guardia Civil de Ubrique y la Policía Local para ver el preámbulo general. Es verdad que estábamos expensas de esa publicación y ya teníamos incluso dudas de que llegara a publicarse y a entrar en funcionamiento a la medianoche, como se había anunciado, ¿no? Y es cierto que a lo largo de la mañana, pues lo que hemos estado es trabajando en esa necesaria coordinación. Por eso quizás no se perciba, por la gente que haya salido, digamos, una presencia inmediata, ¿no?, de controles para esa movilidad, porque a lo largo de esta mañana, por ejemplo, las conversaciones con el capitán de la Guardia Civil en Villamartín, que es con quien trabajamos desde el área de aquí de Ubrique, pues estamos viendo qué efectivos son los que nosotros, o los días que podemos dedicar a los controles de la policía local para que ellos refuercen la otra franja horaria, y seguimos cerrando, ¿no?, este cuadrante, entre comillas, por decirlo de cierta manera, de controles con respecto a nuestra localidad. Así que, bueno, pues poniéndose a rodar todo ese dispositivo necesario y bueno, y advertirle a todo el mundo que esto es algo muy serio, que han venido también impuestos, ¿no?, son imposiciones, porque de manera general estamos haciéndolo bien, pero cuando nos equivocamos y nos arriesgamos en el ámbito particular y personal, pues los datos se disparan, y eso es lo que tenemos que hacer ahora, cumplir con esta situación. No necesitamos ni el de la Guardia Civil ni de la Policía Local para saber lo que tenemos que hacer, y que, por favor, pues seamos todos los responsables que esta situación merece, y que estamos en ese nivel 4 que inquieta, preocupa, y que también fue un jarro de agua fría, ¿no?, porque nosotros como municipio hemos estado siguiendo esa tasa de incidencia como indicativo de la evolución de la pandemia en nuestra localidad, y de buenas a primeras, pues ves una convocatoria, ¿no?, y una del presidente de la Junta de Andalucía, en el que nombran tu comarca, tu municipio, y luego en el BOJA, pues te dicen que estás en un nivel 4 sin haber tenido conocimiento, ¿no?, por parte del ayuntamiento, que iba superando niveles, digamos, de riesgo hasta llegar al máximo. Entonces, bueno, pues nos ha sobrevenido esta situación no esperada, y que entiendo que la Junta de Andalucía ha hecho lo que tiene que hacer, que es tomar las medidas necesarias para contener esta situación, y que ahora nos toca de nuevo a la ciudadanía y a todas las entidades, a todas las instituciones, trabajar de manera conjunta y unida para volcarnos, ¿no?, en ese freno de esta pandemia, que es lo que nos tiene que tener, es lo que tenemos que tener presente todos los días, Juan Carlos. Este creo yo que es el objetivo, más allá del diario que tengamos profesionalmente, familiarmente, el objetivo de que cada día cumplamos con esas normas que las autoridades sanitarias han puesto a disposición para frenar esta pandemia. Uh-huh. Hoy el dato actualizado sobre la COVID en nuestra localidad por parte de la Consejería de Salud y Familias apunta a un positivo más. Continúa ese goteo. Lo que está claro es que la situación es muy seria, que el virus está en nuestro entorno. No estamos como en verano, esto ocurre en toda España, en todas nuestras zonas. Así que, si te parece, Isabel, un mensaje para despedirnos de cara a este puente festivo en el que los ubriqueños no van a poder salir, vamos a tener que estar en nuestra localidad, hay que evitar aglomeraciones y hay eventos como, por ejemplo, la visita al cementerio, donde hay un protocolo previsto y demás, pero igualmente, colaboración es muy necesaria, esto es muy serio y todos tenemos que tenerlo muy presente. Así es, Juan Carlos. Yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de todos los negocios, de todos los establecimientos ubriqueños, del ayuntamiento, de todos los servicios que se han puesto en marcha, porque lo hemos hecho implantando nuestros protocolos de seguridad, que tienen que ser, que se tienen que cumplir y que garantizan, ¿no?, que el usuario o el cliente pueda ir en condiciones de seguridad a estos establecimientos. Y ahora le toca la parte personal y particular, que es que si no nos podemos reunir un número de personas, pues bueno, no podemos hacerlo. Nos parecerá mejor o peor nuestras opiniones, nos frustrará, no, en fin, yo entiendo la situación porque es verdad que la ciudadanía también estamos, no sé si cansado, pero agotado, ¿no?, de saber que estamos en una situación de un riesgo importantísima y agota más cuando tú ves que estás haciendo unos esfuerzos también ya particulares, familiares considerables y hay otra gente que tiende a saltárselo. Y esa es la parte que hay que corregir. Si todos hacemos valer, ¿no?, la responsabilidad individual para cuidar a los demás, pues esto va a ir entrando en una mejora que va a reducir los contagios y que al final se trata de eso, de velar por nuestras vidas y la vida de la gente que nos rodea. No sabemos cómo estaríamos de preparados físicamente para soportar una afección de la COVID-19. Y eso no lo sabemos ninguno hasta que llega. Vamos a intentar evitar que llegue ese momento, que es la única manera de poder hacerlo de manera segura. Y ese es el mensaje que le mando a todos los ubriqueños y ubriqueñas, un agradecimiento a la mayoría que está cumpliendo, un toque de atención a aquellos que a lo mejor han entendido que la situación era más menos delicada, ¿no?, y por tanto han hecho reuniones no oportunas o se han saltado otro tipo de cuestiones, que entremos todos en ese sentido común, en esa responsabilidad. Y que luego disfrutemos, ¿no?, de este puente en nuestro municipio con responsabilidad y cumpliendo esas normas, y le hagamos también pues un refuerzo, ¿no?, al comercio local y a la hostelería ubriqueña. Pues nos quedamos, Isabel, con ese mensaje, como siempre agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique que nos haya acompañado para también, ¿no?, mostrarnos esas novedades de las últimas horas que se van sucediendo y sobre las que, por supuesto, seguiremos muy atentos. Lo dicho, es, Juan Carlos, y termino diciendo, el BOJA lo estamos escrutinando perfectamente para poder ayudar a todo el mundo en su cumplimiento y el ayuntamiento está al lado, ¿no?, mano a mano con toda la administración e instituciones y con nuestra gente para poder hacerlo bien y que mucho ánimo y fuerza, ¿vale? Igualmente, lo dicho, gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Y de esta manera, además, nos marchamos. Ya hemos agotado nuestro tiempo porque recuerden que a partir de ahora, cada viernes, vamos a contar con el espacio Tiempo de Deportes en el horario de mediodía, a partir de la una, solo los viernes, recuerden, de lunes a jueves, en el horario habitual de tarde, a partir de las 6, así que enseguida llega el espacio de deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez. Nos vamos, muchísimas gracias por haber estado ahí.